profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Continuamos con nuestro estudio, el calvinismo. Estábamos hablando sobre la forma de, bueno, las creencias, las doctrinas del calvinismo. Y el predestinismo es exactamente calvinismo también. Los predestinistas afirman que Dios planeó anticipadamente para algunos que fuesen cristianos y que llevaran a cabo un gran servicio para Él. Si esto fuera cierto, ¿no cree que lo lógico sería que hubiera planeado la vida de sus líderes para que le glorificaran constantemente? En lugar de eso, encontramos muchos de ellos, tal como Saúl, David, Sansón, Salomón y muchos otros, que cometieron pecados y que debido a ellos, hasta sus vidas de servicio fueron acortadas. Hay docenas de versículos en los que Dios le ordena a la humanidad que lo busque. Y si somos capaces de buscarlo, entonces, ¿por qué nos dio esta ordenanza? Esto nos hace pensar, ¿verdad? O si somos incapaces. Si somos incapaces, Él no puede ordenarnos algo que sabe de antemano que no somos capaces de lograrlo. Leemos, por ejemplo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Jehová le dijo a la nación de Israel, buscadme y viviréis. Amós 5:4. El Señor estaba ofreciéndole su plan de salvación a la entera nación de Israel. Pero la Biblia dice claramente que no todos los israelitas eran creyentes. Bueno, esto implicaría que muchas de las personas que Dios quería que fuesen al cielo, bueno, terminaron yéndose al infierno. La Biblia dice que podemos resistir a Dios. Leemos, por ejemplo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. Esto quiere decir que algunos israelitas estaban resistiendo al llamado de Dios para salvación. También que fueron al infierno en contra de la voluntad de Dios. Hay docenas de versículos en donde Dios le ordena a la humanidad que se arrepienta. Y si algunas personas son incapaces de arrepentirse, ¿por qué el Señor nos dio esta ordenanza? Por ejemplo, en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay docenas de versículos que nos hablan de cuán fácilmente podemos ser extraviados de la salvación de Dios. Ellos demuestran que nuestro destino, destino eterno, no ha sido determinado anticipadamente. La Biblia declara que las cosas que nos rodean, las que pueden influenciar grandemente nuestro destino eterno. Por ejemplo, dice en Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que sufrir un castigo tan terrible por nosotros? Si no hay elección alguna en nuestro destino espiritual, entonces nuestras pruebas y fallas subsecuentes podrían fácilmente ser pasadas por alto. No había necesidad de que primero estuviéramos perdidos y luego redimidos. No había necesidad que el Señor Jesucristo sufriera una humillación tan terrible y brutal, un castigo tan despreciable. Si la predestinación fuese cierta, lo lógico sería que hubiesen cristianos distribuidos equitativamente por todo el mundo. En contraste con esto, encontramos que hay áreas con una gran concentración de cristianos y otras áreas con una cifra mínima. Ahora, si la predestinación fuese cierta, el estar expuesto al Evangelio no tendría impacto alguno respecto a cuántas personas se convierten en cristianos en un área determinada. Hay lugares en donde el testimonio de los creyentes sirve para aumentar el número de cristianos, y otros en donde no hay testimonio alguno y que solo tienen muy pocos o ningún cristiano. Ahora, si la predestinación fuera cierta, la influencia de los padres no aumentaría ni disminuiría las posibilidades de un niño de llegar a ser cristiano. Encontramos que los niños criados en hogares cristianos tienen más posibilidades de llegar a ser creyentes y salvos que esos criados en hogares, por ejemplo, ateos. De hecho, los niños que crecen al lado de cristianos maduros y dedicados tienden a ser mejores en el servicio en la causa del Señor que esos otros que viven con creyentes débiles y espiritualmente inmaduros. En la Biblia encontramos más de 100 versículos que dicen claramente que la salvación se ofrece a todos, a cualquiera y a todo el mundo. Pese a todos los predestinistas dicen que la salvación es solo para los pocos predestinados, elegidos arbitrariamente. Para evitar estos versículos dicen que estos solo se deben interpretar teniendo en mente a los elegidos. En otras palabras, los versículos que dicen que la salvación es para todos, debemos interpretarlos como que la salvación es para todos los elegidos. Para forzar este tipo de interpretación en ciertos, digamos, cientos de versículos, ellos han violado múltiples reglas básicas de interpretación bíblica. Además del problema anterior, hay muchos otros versículos en donde este tipo de conclusión forzada no funciona. Por ejemplo, en 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, usando sus reglas de interpretación, este versículo debería de decir así: y Él es la propiciación por los pecados de los elegidos, no solamente por nosotros los elegidos, sino también por los elegidos. Esto es absurdo. Los predestinistas dicen que Dios ha escogido a ciertas personas a pesar de que la Biblia no dice nada respecto a que Dios escoge a una persona, pero no escoge a otra. Por ejemplo, en Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. La salvación está disponible para todos en el mundo. En la Biblia hay más de 100 versículos que afirman que la salvación es para todos. En el primer libro de Samuel 13:14 dice que Dios, Jehová, se ha buscado, dice, un varón conforme a su corazón. Primer libro de Samuel 13:14. Si la predestinación es cierta y el Señor determina de antemano lo que va a hacer cada persona y programa anticipadamente cada vida, ¿Por qué tenía que andar buscando a un hombre conforme a su corazón? Hechos 13:22 dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si Dios creó el corazón de los elegidos, ¿no sería lógico que todos los elegidos fuesen conforme a su corazón? Josué dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Si Dios ya determinó el destino para cada uno de nosotros, ¿por qué entonces Josué hizo esta amonestación y los colocó a quienes lo escuchaban ante una elección que dependía de ellos? Pero hay también problemas causados por esta doctrina. Si la persona, o las personas, plural, son predestinadas para salvación, entonces la influencia de los padres no aumentará las posibilidades de un niño de convertirse en cristiano. Si esto fuera cierto, los padres cristianos deberían tener el mismo número de niños cristianos que los padres ateos. Esto, claro está, no es cierto. Los predestinistas solucionan este problema asegurando que los hijos de los elegidos también son elegidos. Esta afirmación crea muchos problemas, como por ejemplo, Adán y Eva fueron escogidos, por lo tanto, sus descendientes, lo cual nos incluye a todos, deberíamos de ser también parte de los elegidos. Pero esto, claro está, no es cierto. Como Noé fue parte de los elegidos, entonces su hijo Ismael también fue elegido. Esto significa que todos sus descendientes, la nación árabe, o naciones en plural árabes, son también parte de los elegidos, lo cual tampoco es cierto. Si Isaac fue parte de los elegidos, sus dos hijos, Jacob y Esaú, fueron igualmente elegidos, pero la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú. Si los hijos de los elegidos son también elegidos, Esaú indudablemente no fue escogido. Pero también es inconsistente con la naturaleza de Dios. La Biblia provee una descripción general de la naturaleza de Dios. Lo describe como amoroso, compasivo, justo y recto. La doctrina de la salvación, selectiva, contradice totalmente esta descripción. Una premisa básica de la salvación selectiva es que el Creador ha decidido amar o aborrecer a ciertas personas en una base puramente arbitraria. Esto contradice su naturaleza esbozada en la Biblia. Por ejemplo, lo lógico sería que Dios, un Dios amoroso, amara toda su creación. Es imposible que un Dios justo decida arbitrariamente odiar a algunas personas y condenarlas al infierno antes de que fueran creadas por el simple hecho de hacerlo, porque Él tiene poder para hacerlo. El odio es una sensación fuerte, es una emoción que se desarrolla en respuesta a una ofensa. El aborrecer apasionadamente a alguien que ni siquiera existe, no tiene sentido. ¿Es Dios un Dios que hace tal cosa? Solo piense por un momento y decida usted mismo cuánto valor tiene esta doctrina del calvinismo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.